buenas tardes. Estáis escuchando Radio Crash y este es otro especial desde el confinamiento de Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas, Borja, ¿qué tal? Especial otra vez de confinamiento, el 188 de Cinefagia, el 105 FM si estás en Sison, 88.5 si estás en Radio Almaina. Y hoy nos metemos con la comedia, ¿eh? Y para ello hemos engañado a algunos compañeros de la emisora. Pues para el programa de hoy especial, engañamos aquí a los compañeros, como decimos. Tenemos a Enrique. Buenas tardes, Enrique. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este Cinefagia cómico y gracioso. Estoy viendo a nuestro amigo Gonzalo, que está volando en su habitación como si fuera una pequeña mosca o algo así. Pero bueno, hoy vamos a ir directamente al grano y vamos a irnos a la recomendación que os voy a hacer, que es una película que la vi de casualidad. Un día Susana y yo estábamos tranquilamente viendo la tele. Vamos a ver esta película, que tiene buena pinta, y casi me muero de risa. Me parece una película genial, que se llama Tucker and Dale, película que es realmente buena dentro de las comedias, ya que todos los personajes que salen, por ejemplo, los dos paletos, que es algo increíble, no sé qué actores son, que lo hacen fantástico, y la pandilla de chavalitos, que son los típicos chavales universitarios, el guapo, la guapa, el negro, no sé qué, es que es algo increíble. Ya solamente cómo empieza la película y todos los malentendidos que tienen en la carretera unos y otros. Bueno, no voy a decir nada, no voy a adelantar nada sobre la película, pero os la tenéis que ver porque es que es una cosa increíble. ¿Vosotros la visteis, Borja y Jairo? Sí, yo la vi hace tiempo y la verdad que fue una gran sorpresa. Es una comedia de terror con mucho gore, que eso, coge todos los tópicos de los slasher de los 80, como decías antes, Enrique, de Viernes 13, de Halloween, de todas estas películas en las cuales los adolescentes son los típicos gente sin muchos conocimientos sobre nada, ¿no? Y un poco incultos, y bueno, pues se encuentran con todos estos tópicos y con un par de paletos en una cabaña en el bosque, y bueno, tienen todos esos prejuicios que hacen pensar que les va a hacer algo, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Oye, no sé, vamos a ver. Si te acuerdas, ¿por qué hablamos de ella en Cinefagio una vez? No sé si fue un especial, puede ser un especial de comedia que hayamos hecho. Sí, también puede ser. Uh-huh. Sí, puede ser también. Ya nos llamó la atención eso ese día. Es muy interesante para los amantes del género de terror, ¿no? Porque, como decimos, aúna muchos tópicos de todas las películas y tiene muchas referencias incluso a otros géneros, ¿no? Como yo recuerdo, hay una escena con una picadora de madera. Sí, buenísima esa. Muy parecida a Fargo también, de los Coen. Sí, es que es lo que pasa, que es una película que el guión resume muy bien todo ese tipo de cine, y para mí personalmente pienso que lo hace de una forma magistral. Porque hay otros tipos de películas que sí hacen parodias, pero no llegan a la maestría de esta, teniendo en cuenta que el ritmo que tiene la peli es fantástico. Igual al final flojea un poco por la historia de amor y todo esto, ¿no? Pero lo que es casi toda la peli, lo único que haces es reírte y pasarlo bien, que es lo que tiene que hacer una película de risa, que además siempre digo lo mismo, reír es lo más difícil del cine, bueno, en general, es lo más difícil que hay. Hay pocas comedias, muy pocas. Y de calidad, ya vamos, escasísimas. Y también que aúne el terror, ¿no? Y el gore con sí, ese... Sí, está al alcance de muy pocos. En este tono hay otra película de un año después, de 2011, que se llama La cabina en el bosque. La cabaña del bosque, es más bien de género de terror, pero también utiliza este mecanismo de aunar tópicos del género para crear una historia totalmente nueva. Si no la viste, Enrique, yo te la recomiendo. Que la vas a disfrutar. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cómo era? La cabaña en el bosque. Cabaña en el bosque. Venga, me quedo con ella. Bueno, mientras Enrique, vamos a poner el tráiler. Ah, sí, mira, tal vez no lo vi nunca. Fíjate. ¿En español o en inglés? Escuchar un poquitín. Vale, español. Venga. Joder, joder. No te... ¿Habéis visto cómo nos han mirado esos tíos? ¿Quién quiere bañarse en pelotas? ¡Esos tíos! ¡Han capturado a Allison! ¡Ah! ¡Son las tortitas! ¿No te gustan? Te prepararé otra cosa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Te caíste al agua y yo me tiré para salvarte. Buscaremos a tus amigos. Relájate, Tak y Dave se ocuparán de todo. ¿Qué es este sitio? Solo es una cabaña. No tienen por qué ser unos psicópatas. Pues ¿por qué no entras y hablas con ellos? Muy bien. Tal vez lo hagas. He dicho tal vez. Dale, ¿qué estás haciendo? Cavando un hoyo para cagar. ¿Te ayudo? Cada parte de los grupos piensa diferente, ¿eh, Enrique? Y ahí radica también un poco la parte de la gracia. Claro, claro, es que yo te digo, para mí fue un descubrimiento, y además lo más curioso, que la vi por la televisión y no la volví a ver más. O sea, solamente la vi una vez y me gustaría volverla a ver. Y además, yo no sé si... Sí. Sí, antes estuve yo buscándola, no encontré plataforma para verla. No sé si habrá que ir a los cauces ilegales. Luego igual nos tiene que decir... Ah, curioso. Yo la vi hace 3 años, yo creo. Una cosa así, aproximadamente. Y has dicho que yo aquí en casa no tengo nada, ¿eh? O sea, no tengo ni ordenador. O sea, que sepan los oyentes que este programa yo lo estoy haciendo desde el móvil. Así de claro. Sí, menos mal que los móviles son, no deja ser un ordenador. Pero vamos, sí. La verdad que me llegan a decir esto cuando era pequeño y flipo, tío. Bueno, es realmente alucinante. Yo que estoy viendo la parte técnica, estoy sufriendo a raudales, no solo por mi conexión, sino por la vuestra, que la veo ámbar y roja cada poco. Pero bueno, en el directo que salga lo que tenga que salir, luego ya lo cortaremos para que quede aparente y la gente no vea que hacemos el ridículo. Bueno, hombre, esto es... Estamos nunca. Oye, Enrique, hoy te vi en persona. Nos saludamos. Ah, por la sí, ventana. Verdad, que somos vecinos, no sabe... La audiencia, sí. Somos vecinos, que nos fui a comprar el pan, estuvimos hablando un poquitín a la siciliana, ¿no? Yo en la calle y él en el balcón comentando un poquitín todas estas cosas. Que la verdad, pues hacer radio de esta forma es una forma, uff, ahí me da mucha fuerza, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Perdón, como el quédate en casa, todos los días, lo poco que digo, pues me ayuda un poquitín a pasar estos días de... encierro que tenemos todos aquí, ¿no? Que es realmente horrible, y nada mejor que ver pelis de risa. Voy a aconsejar otra que... Sí, yo te iba a decir, Enrique, porque tú eres el veterano del grupo, pero eres el que recomienda la comedia más actual. Mira, Gonzalo, cómo se ríe, porque por una vez que no eres veterano... Sí, porque... pero tú ver, eres de comedia clásica también, o sea, tú ibas a recomendar, hombre, porque tú te mueves en un abanico amplísimo, vamos. Yo en general para el arte no tengo ningún prejuicio. Entonces yo no soy un tipo con gafapasta que ve una... Ah, esto es anglosajón, que es para chiquillos, y no lo veo. Yo lo veo, porque al final tiene golpes, ¿no? Es como todo. Entonces claro, ahora sería muy... Para mí, por ejemplo, la gran comedia es El Pequeño Frankenstein. Para mí es para mí es de las mejores. Y bueno, y es un poco gochina, como decimos en Asturias, ¿no? Aquí de las Aldabas, ¿os acordáis? Cuando da con las Aldabas y dice, vaya Aldabas, toda historia, bueno, todo el rollo sexual que tiene la película. Y es increíble, es una película que la vuelves a ver y te vuelves a reír. Entonces, bueno, yo bueno, te digo, yo para eso no tengo nunca prejuicio, nunca lo tuve, para el cine. Ni bueno, para nada. En el ciclo de música clásica que hicimos aquí encima de Villa, pusimos Zombieland, eso también. Ah, sí, es verdad. Que esa es muy buena. Sí, es que esa, la primera es muy fresca, la segunda ya... No la vi. Nada, no pierdas el tiempo. No, sí, piérdalo, haz lo que quieras. Bueno, ¿qué os digo yo? Que hay que dejar hablar a Gonzalo, que lo tengo ahí arriba, el pobre hombre callado, que mira que habla, ¿eh? O sea que... El siguiente, después de tu tema. El siguiente, ¿no? Cuéntanos el tema que que elegiste hoy, que vamos a poner... Bueno, es que esta película... Sí, esta película, Sam Peckinpah, La balada de Cable Who, es de mis preferidas y encima tiene mucha vis cómica. Uh-huh. Es una película que es ácida, tiene un montón de sentidos, hasta yo lo encuentro hasta metafísico. Tú fíjate lo que me gusta de la película, ¿no? Pero es, bueno, la historia del predicador es para montarse de risa. No sé si os acordáis de la película y todo eso. Entonces, aparte, la banda sonora, la canción, no escucho la continuación, que me parece que se llama The Song Is Sing, es de mis preferidas. Y me parece una gran canción de este western crepuscular, como suele decirse, ¿no? Otra película que también recomiendo a todo el mundo, para mí la mejor es Peckinpah, ¿eh? Así, así de claro. Y mira que vi bastante de él, ¿eh? Para mí la mejor. Eso que opinas vos. Te dijo que era su preferida. Que pasamos un poco. Lo dijo Peckinpah. Sí. Bueno, pues escuchamos este tema. Me gusta tema, mucho te recomiendo Enrique, de perros. Con la siguiente comedia. Tomorrow is the song I sing. Yesterday don't mean a thing. I'll make today my next day's dawn. And I'll still be here grinning when the sun goes down. I'll get through this day first. It's not the worst. I don't care. I'll be there to put the sun to bed. Tomorrow is the song I sing. Tomorrow ragmen can be kings. The smile I wear will be my crown, and I'll be lighting up a lifetime when the sun goes down. Tomorrow is the song I sing. Tomorrow ragmen can be kings. Course sometimes kings may ragmen be. If it can happen to a king, it can happen to me. I'll get through this day first. It's not the worst. I don't care, I'll be there to put the sun to bed tomorrow. Still the song I sing, good or bad, whatever it brings. Got no choice, greet the day, and whatever debts I owe to fate I'll. Era buenísimo, siempre fue un ángel bendito. Vamos, si fuese un bendito, ¿de qué nos íbamos a disfrazar así? Mire, es un gángster. Ay, no. Era tan sensible y tan poquita cosa. Acuérdate. No le haga caso. Pudo llegar a ser un virtuoso. Era un ateo. De verdad. Yo quise meterle en la cabeza la idea de Dios, pero imposible. Él no quería ser una carga para nosotros y por eso se independizó, para vivir su vida y hacerse a sí mismo. Como tú eres tan bruto y dominante. ¿Qué? Sí, bruto. Le hacía falta el calor familiar. ¿Calor familiar? Sí. Bueno, ya hablaremos luego, tú y yo. ¿Cómo ya? Que luego. A su alma de artista se le hacía insufrible la estancia en la cárcel. Virgil juró que no cumpliría la condena completa. En sus ratos de ocio, que eran bastantes, se ocupó en fabricarse un arma con una pastilla de jabón y el betún negro de los zapatos. Guardia. Guardia. ¿Qué? Tengo que ir a la enfermería. ¿Qué te pasa? Cuestiones personales. Pues en este caso no era un tráiler, sino un trozo de la siguiente película, que no es Gonzalo, sino Arturo, el hermano menos bueno, el hermano malo, el hermano flojo, el hermano fuerte, no sé cómo presentarlo a veces. Arturo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros, amigos y mecenas de Cinefagia. os agradezco que me hayáis llamado a esta pequeña tertulia porque estaba muy ocupado contando por tercera vez los azulejos del baño. Pero cuando me comentaste lo de hablar de películas de risa o de comedia, claro, es que hay que tener en cuenta que lo del sentido del humor, cada uno tenemos un sentido del humor distinto. A lo mejor lo que a ti te hace mucha gracia, pues a otro no le hace gracia. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y entonces, hombre, todos tenemos películas que nos encantan de comedia. Yo soy de risa fácil, ¿no? No voy a mentir. Por ejemplo, una de las primeras que me vino a la cabeza fue Como no la vida de Brian, un clásico, ¿no? Que todos los años podemos ver. Y además es una película que yo me acuerdo que la primera vez que lo vi en los antiguos cines Albéniz, cuando la vi, me la habían contado tantas veces que ya la sabía, o sea, y me seguía riendo igual. Pero para compartir con los oyentes de Radio Crack, pues he traído otro director que es un clásico. Yo creo que de todas las películas que he visto de él, me gustan el 99%. Y es un humor con el que yo me siento muy identificado. Vamos a hablar de Woody Allen. Me acuerdo que la primera película que vi de Woody Allen fue en el 85, y aquí el título realmente lo cambiaron por completo. El título original es Amor y Muerte, y aquí lo llamaron La Última Noche de Boris Grushenko, ¿no? Y son de esas películas que, por lo menos a mí, desde que la empecé a ver, era no parar de reírse, ¿no? Ahí tenemos los clásicos de Woody Allen, sus problemas, sus inseguridades, la religión, ¿no? Pero para hablar esta tarde-noche, he cogido otro clásico del año 1969. Este Take the Money and Run. Aquí el título lo han respetado. Coge el dinero y corre. Y repito que es del 69 y me parece que es la primera película que fue dirigida y escrita por Woody Allen. Yo no sé si vosotros habréis visto esta película. Yo no la vi, la verdad. Me cuesta un poco ver a Woody Allen últimamente. Sí que es verdad, no, que el otro día estuve leyendo sobre ella y lo que decías. Bueno, le costó un poco a... Pues bueno, es un poco... Cuenta la vida un poco de Birger Starwell. Los que estabas escuchando antes eran sus padres hablando, que como se avergüenzan, llevan puesta la típica careta que está tan de moda ahora, que es una careta con bigote y... Es verdad. Y tipo Groucho Marx. Desapercibidos, para que no lo reconozcan. Sí, con la narizona, la gafa así de pasta sin cristal. Esas. Y entonces cuenta la historia de este niño que, por circunstancias de la vida, él no quería ser malo, pero la sociedad lo hizo así y empieza a delinquir ya desde muy pequeño. Pero siempre le sale todo mal. Todos los problemas que te puedas imaginar, pues le pasan a él a la hora de robar. Va a la cárcel varias veces. Esta secuencia que escuchamos es cuando hace la primera pistola de jabón para escaparse, con tan mala suerte que empieza a llover y la pistola acaba siendo unas pompas de jabón. Pero bueno, no, tiene anécdotas 5.000. Por ejemplo, cuando va a atracar un banco porque se quiere casar con su novia, que se llama Luisa, a la que le dice que él es violonchelista porque le encanta la música, pero era malísimo tocando, ¿no? Pues, por ejemplo, escribe una nota al atracar al banco que se la da al cajero, que dice algo así como ponga $50,000 en la saca y actúe con naturalidad. Le estoy apuntando con un revólver. Entonces le da la nota y el cajero del banco dice, perdón, ¿qué es esto que al volver? Y dice, no, al volver no, revólver. Y entonces empiezan a llamar a todos los que trabajan en el banco para que cada uno lea la nota para ver realmente lo que trae. Bueno, es un humor, yo reconozco, a lo mejor depende cada uno, pero desde el principio hasta el final, pues es para mí una de las mejores películas de Woody Allen. Otros clásicos que me encantan de La Rosa Púrpura, Días de Radio, Misterioso Asesinato en Manhattan, Poderosa Afrodita, me parece realmente genial. Pero repito, Woody Allen es... ¿Cómo se llama, Arturo? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la que la mujer pone a una tienda de galletas y él pretende hacer un agujero? Ah, sí, esa es buenísima también, Granujas de Medio Pelo. Uno de los quieren argumentos... atracar un banco, alquilan un local para poder entrar por ahí, la chica vende galletas para disimular y al final con lo que ganan el dinero es con la fábrica, con la tienda de galletas que pone la mujer. Pero bueno, repito, Woody Allen es de los que más me gusta a mí y la primera película que vi fue la de La Última Noche de Boris Grushenko, pero para mí la de Coge el Dinero y Corre me parece buenísima. El papel femenino está hecho por una actriz que también trabajó en Annie Hall, que es Janet Margolin, que falleció, por desgracia, bastante joven, cuando tenía 50 años. Otro momento buenísimo de la película es en la segunda fuga, cuando se escapan 6 presos, uno de ellos de color, se escapan juntos y tienen que ir encadenados todo el tiempo. Bueno, es todo un absurdo, pero un absurdo genial, como son muchas de las películas de Woody Allen. Pero repito, que lo del humor, cada uno tenemos nuestro sentido del humor. A mí el humor británico me parece buenísimo. Me estaba acordando ahora de unas series, bueno, que tendrán 10 años, que se llaman Little Britain, que me parecen buenísimos. Y también estos días estoy viendo otra que la recomiendo también, que por desgracia la están poniendo en Movistar. La tenés en Netflix, que se llama en inglés Let It Crow. En España la tradujeron como Los Informáticos, y es precisamente eso. El equipo de informáticos de una importante empresa que los tienen en el sótano porque son como los últimos de la empresa, ¿no? Los que... los parias, ¿no? Los... la oveja negra de la empresa. Pero bueno, espero sí, que esa recomendación... de esa serie también hablamos alguna vez, una serie vintage y que está muy bien. O sea, a mí me encanta. Sí, sí, a mí me reconozco. Informáticos. Son... sí, sí, recojo. Bueno, lo del humor, repito, cada uno tiene su sentido del humor. Mi hermano hablar de otra que se adelantó, que también todas esas sagas me gustan, tipo Hot Shot, Top Secret, etc. Pero bueno, yo he preferido decantarme por un clásico como es el gran Woody Allen, que ya tiene 84 años. Uh-huh. Ojete, una persona que fue declarada en su momento el hombre más sexy en los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que todavía puedo tener suerte. Y nada, pues que espero que os guste la recomendación. Jairo, yo no sé si vas a poder poner el siguiente corte que teníamos preparado. Venga, ponemos el corte. Y luego, vale, si quieres ya, acabamos directamente con el tema que nos propusiste, que es precisamente la banda sonora de la película, que corre a cargo de Marvin Hamlisch, con eso, ese Take the Money and Run. Lo ponemos todo, okay, seguido, ¿vale? Y solamente deja de decirme una cosa. Ese corte que vamos a escuchar, que es minuto y medio, es cuando intenta rehacer su vida, ser una persona honesta y va a buscar trabajo a una oficina. Venga, espero que os guste la película. Muchas gracias. Venga, sigue ahí, no te desconectes. See you. Nueva vida. Virgil tiene las mismas dificultades de siempre para encontrar trabajo. Finalmente se entera de una oportunidad en una compañía de seguros. Desesperado, va dispuesto a mentir si es necesario para conseguir el trabajo que se ofrece. Siéntese, por favor. ¿Su nombre? Señor cualquiera. Cualquiera. Señor cualquiera, ¿ha trabajado usted antes en alguna oficina? Sí, señor. Y dígame, ¿en qué clase de oficina? Rectangular. ¿Tiene usted experiencia en el manejo de computadores digitales de alta velocidad? Sí, señor. ¿Dónde? Mi tía tiene uno. ¿Y a qué se dedica su tía? A cosas de tías. Dice usted que ha trabajado en una oficina. ¿En una empresa de fabricación o de servicio? De fabricación. ¿De algo que se pueda comer? No siempre. Unos días sí y otros no. ¿Los días laborables? Ah, pues eso depende. Lo siento, se le ha pasado el tiempo de las preguntas y no ha sido capaz de adivinar mi trabajo. Así que no tengo más remedio que darle yo la respuesta. Yo fabricaba zapatos comestibles para escaladores de alta montaña, ¿sabe usted? Siento mucho que no lo haya adivinado, pero aún así se ha ganado $10. Enhorabuena y muchas gracias. Que tenga más suerte la próxima vez. Ha sabido competir con dignidad. The bright stripes and bright... Bueno, suena la inconfundible melodía beisbolística con el himno americano, una de dudosa interpretación que da paso a nuestro siguiente título, un título que no podía faltar en un especial de comedia, que es Agárralo como puedas. Gonzalo, muy buenas, ¿qué tal? Uy, se oye un poco flojo a Gonzalo, ¿eh? Gonzalo no está entrando. Está Gonzalo, estás muteado. Está dando... Ya estoy. Sí, es buenísimo, decir. Buenísimo, porque estaba súper exacerbado, poniendo las manos así hacia arriba, y la comedia se abre paso siempre, como nos gusta decir Ignacio. Se abre camino. Ya, os hago un resumen de lo que estabais. Pues me ha encantado estar otra vez aquí en Cinefagia FM con mis queridos compañeros Borja y Jairo, y además, bueno, como no, compartir una vez más estos micrófonos de Radio Crash con mi amigo Enrique y Arturo de Móvil Argentina. Hay esa riña entre hermanos, pero en el fondo, cuánto amor hay ahí. Seguimos, sí, 105 FM si estás en Sison, 88.5 si estás en Radio Almaina y a través de los podcasts en radiocrash.org. Cuéntanos, Gonzalo. Familia. Esto es un poco como si fuera una tertulia en el bar de Enrique. Salen temas y la comedia siempre sale. Más o menos. Aquí un poco menos de alcohol, pero un poco menos. Bueno, hombre, cada uno en su casa. No, yo no puedo ver un partido de béisbol, Gonzalo, ya que nos vas a hablar de agarrar. Sin pensar en mí. sin cuando el árbitro, que sí que es verdad que de por sí los árbitros de béisbol hacen mucho la comedia, con los strike, con el eliminado y tal, pero ¿tú crees que los árbitros de béisbol también recuerdan mucho el agárralo como puedas y el show que hace Leslie Nielsen en la película para cuando tienen partidos? Hombre, pues seguramente harán alguna gracia de vez en cuando. No es como aquí también los árbitros de fútbol, ¿no? Cuando a veces sacan las tarjetas de una manera muy exagerada. O sea, si, bueno, eso será, o sea, era otros tiempos, ¿eh? Pues, Iturralde, Vito Arceo y toda esa gente. Pero, sí, con Don Guriz. Simplemente eso. Es... ¿Enrique, quién era ese? Con Don Guriz, ¿lo conocisteis? Con Don Guriz. Con Don Guriz, sí, era de Gijón. Sí. No, lo sabía. Un saludo a la familia Condón. Que seguramente nos están... ¿Cuántas vidas habrán salvado a esta gente? Sí. Bueno, voy a arrancar, ya lo adelantó antes Arturo, pero la película que os voy a recomendar a todos es, Agárralo como puedas, que es como se tituló aquí en España. El título original es The Naked Gun. En México sí lo... ¿El arma desnuda? Sí, el arma desnuda. Y viene, o sea, es la traslación de una serie de televisión, que duró solo 6 capítulos, se llamaba Police Squad, a los cines, ¿no? Una serie que en su momento quitaron de la televisión porque decían que es que había que estar muy atento a coger todos los gags, o sea, que la gente no se podía dedicar a hacer otra cosa mientras estaban viendo la serie. O sea, eso fue lo que les dijo el director de la cadena cuando retiró esta obra maestra, porque también merece mucho la pena ver la serie. Son solo 6 capítulos lo que hay, los tenéis en YouTube todos, y se merece la pena ver. La película protagonizada por Leslie Nielsen, que se había hecho, digamos, amigo de estos Zucker, Abrams Zucker, los hermanos Zucker y su colega Jim Abrams, en tiempos del instituto, y luego formaron un grupo de teatro que se llamaba Kentucky Fried Theater, que bueno, era algo parecido pues a lo que hacían en Inglaterra de Monty Python, pero estos a la americana, y saltaron al cine pues de la mano de un amigo en común que a vosotros a lo mejor os suena, ya que tenéis un programa de cine que se llamaba John Landis, que también de esto de la comedia pues sabe bastante. Su primer gran éxito fue pues Aterriza como puedas, ya sabéis, parodiando las películas de desastres, y después ya tiene una oportunidad en la televisión con la serie que os comentaba, que la tele no funciona, o sea, no es que no funcionase, es que no les interesaba a los que estaban acá en ese momento, y pasaron al cine. Hay tres partes, para mí las mejores son las dos primeras, y a esta primera le tengo especial cariño, porque yo cuando la vi, no la vi en el cine, las otras dos sí ya las vi en el cine, pero esta la vi una vez en VHS, pues acompañado por mis mejores amigos, la pandilla de toda la vida, el primer día que quedamos. Porque fue una cosa así, nosotros nos conocíamos de un grupo scout y nos llevábamos bien, y dijimos, wow, pues estaba bien quedar más veces, ¿no? Aparte de cuando nos vemos en los scouts y tal. Y quedamos en casa de dos hermanos y nos la pusieron. Yo no la conocía y fue, bueno, imaginaos, yo tenía 14 años, pues yo me acuerdo que lloraba de risa. Y fue tal la influencia que yo creo que en mi sentido del humor y todo, bueno, pues es quizás la máxima influencia, junto, yo que sé, aquí en España puede ser Martes y Trece, Goma Espuma, y después en el grupo también, porque a todos nos hacían gracia estas cosas, y entonces lo pasamos muy bien. Y además de aquella, sí, me digo que tienes mucho sentido del humor, hay algunas cosas en las que te tienes que renovar, también es verdad, pero si algo caracteriza a tu persona es... Oye, que me he renovado, no decís nada a mi nuevo look. Tertañán. Sí, fui al baño y tengo una maquinilla y traté en principio hacerme algo a lo Teniente O'Neill, para aumentarme el pecho, pero no, al final dejé una perilla. Sí. No, una de las cosas de la que vamos a hablar luego también es a Ben Affleck en los 90. Sí, un poco también. Es un poco Ben Affleck. Por lo gordo, ¿no? No, por la perilla, hombre, por la perilla. No, decía. ¿Tú viste esta película, Enrique? ¿Cuál me decías? La película de Agarrado. Agarrado. Ah, sí, claro, hombre. Claro, es muy divertido, hombre. Sí, sí. Yo la que más recuerdo es la de 33 y un tercios o 33 y un cuarto. La última, ya. Es la última, ¿no? Pues esa sí. Es la que más recuerdo. Pues a mí es la que me resulta más floja, ¿no? Quisieron, no sé, ya hacerlo, no sé, demasiado sí. Pero bueno, puede ver todavía, está simpática también. Pero yo, las dos primeras a mí me encantan. Que bueno, Leslie Nielsen es que hay una generación que lo conoce como eso, como actor cómico, pero este tipo, hasta que llega la película de... La Teresa como puedas, ¿no? Había sido galán, incluso había hecho películas de ciencia ficción. Sí, sí, sí. El planeta prohibido. Sí, y en Ben Hur. Sí, sí, el desayuno también. Pero que el hombre al final, bueno, pues llegó, se encontró con esto, no debía ser que pagaban bien, y lo hizo. Pero que además se llamó la atención... Sí. No, así que no, pues estoy hablando yo. Dime, Enrique. Nada, que era justo lo que estás diciendo. Yo, claro, como soy mayor que vosotros, yo cuando vi la de Aterriza como puedas, que es la primera, ¿no? Aterriza como puedas es la del avión. Y esta sí, pero la primera que sale él haciendo ese personaje. Sí, sí, claro, yo flipé, porque yo estaba acostumbrado a verlo en series. Bueno, me acuerdo de verlo en El planeta prohibido, cosas de estas, y dije, ¿qué hace este tío aquí? Pero claro, es que lo hace fantástico, ¿verdad? El cabrón de él, ¿eh? Lo hace genial. ¿Puedes seguir hablando, Gonzalo? Es que cuando hace Aterriza como puedas, o cuando hace la serie de Police Squad, él, aunque está haciendo comedia, su interpretación no es de pantomima ni nada de esto, o sea, no es Jerry Lewis, es... No, sí, sí. Hace el papel todo lo serio posible y tal. En las películas varía un poco. Ahí ya se pone las caras estas de cuando se da cuenta de que está metiendo la pata hasta el fondo y demás. Pero era lo que le pedían, que ellos lo que querían que hiciese gracia no era cómo actuaban los actores, sino las situaciones y el absurdo que había alrededor. Y en de las películas de Agarrarlo como puedes, en esta primera es donde todavía se mantiene bastante eso, y en las siguientes ya le dan más rienda suelta a Leslie Nielsen, porque también ya se ha convertido en un actor de comedia. Ya para el resto de sus días quedó como actor de comedia. Una pregunta, ¿cómo se llama esta película española que al final del todo se ve a Nielsen con Chiquito a la calzada? Que es algo para morirse de risa. Se llama Spanish Movie. Esa, Spanish Movie. Yo cuando, claro, sí, que fue lo mejor. La cara del tipo viendo a chiquito diciendo ¡Camor! Y todas esas historias. Y ya me moría. Es una película tipo Scary Movie a la española, como no. No está mal, un poco recopilación de todas estas películas de terror y exitosas que tuvieron lugar durante el año pasado, o sea, durante el año de la película. Y hace un poco comedia. Y hay una escena que no sé si imita un poco al orfanato o algo así. Sí, están mezcladas. Y hace un cameo ahí de Nielsen, que quizás es el último papel de su historia, sí. de su vida. Probablemente. Para mí lo mejor, es el final con Chiquito a la calzada. Es cuando ya salen casi ya y termina la película. Porque la y salen juntos, Chiquito y él, sí. Sí, al final de la peli, cuando termina ya la peli, se ve a Chiquito a la calzada, pues haciendo esos gestos típicos de... No voy a imitarlo ahora porque sería ya muy repetitivo, todo el mundo lo hacía. Gonzalo, tú tenías un tema para ahora, ¿no? A ver, presentamos un poquitín para ver qué. Cuando Jairo. Cuenta Javier Cansado siempre que una de sus escenas favoritas de película de comedia es cuando Frank Devin, que es el personaje de Leslie Nielsen, y Jane, que es la chica que interpreta a la viuda de Elvis Presley, Cristina Presley, pues se enamoran y bueno, lo típico, salen todas esas situaciones parodiando todas esas situaciones de enamorados en las películas, la carrera por la playa para abrazarse y demás, y hay una muy buena que salen abrazados riéndose de un cine y se abre el plano y la película que estaban viendo en el cine era Platoon, ¿no? Y todo eso, todas esas escenas salen pues adornadas por este tema que vamos a escuchar ahora, que también parodia así la música un poco alegre y veraniega de grupos como los Monkees o Pitbull. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. No era esta, pero bueno. ¿Era esta? No era esta, no, Jairo, no. Pero bueno, aquí es verdad, en esta escena, por ejemplo, salía O.J. Simpson antes de irse a la cárcel. ¿Esta? Esta sí. Esta, ¿eh? Woke up this morning feeling fine. Had something special on my mind. Ya me acuerdo. In the neighborhood. Oh, yeah. La ponemos para acabar. Os estaba diciendo antes. Uy, cómo me patinan. Eso sí que da para comedia. Los patinazos de escucharse con el retorno. Os estaba diciendo que es muy importante el contexto en el que se ven las películas. Como decías tú, Gonzalo, que tú recuerdas eso. Yo simplemente, como recomendación o píldora o lo que queráis a todas las películas que estáis diciendo, yo no tengo mejor recuerdo de película de reírse que ver algo pasa con Mary en el cine, pero claro, porque estábamos ahí 40, 50 personas y estaba todo el mundo, pues claro, despollado. Y entonces el contagio de la risa es increíble. Luego la ves, sí, tiene muchos golpes, yo me vi todo de los Farrelly desde aquella, pero es que no recuerdo como haberme reído tanto con la gente como tú, Gonzalo, me imagino, que con los amigos allí, que uno da pie al otro y la risa que a alguno le hace una broma un poco gracia, pero eso rebota en el otro y entonces se contagia, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, también recuerdo Algo pasa con Mary. Además, también lo recuerdo porque yo cuando fui al cine no sabía de qué iba la película. Hostia. Entonces me convencieron, llegué para allá y también fue gran despiporro. Pues nada, Borja. Pocas veces que me ha pasado. Sí. A mí me pasó con La última tentación de Cristo. Bueno, Borja, el más joven... Un amigo nuestro fue a ver Malditos Bastardos y cuando llega la escena final, prácticamente, mira para mí todo extrañado y dice él, pero esto no pasa así, de verdad, ¿no? Tío. Porque no dices que fue Jairo. Bueno, no era Jairo. Jairo te conoce. Jairo sabe quién es. Ahí Quentin Tarantino, yo me imagino preparando esa escena, así que se estaría partiéndose de la caja y diciendo, mira lo que voy a grabar aquí y bueno. Sí. Fue muy cómico. Bueno, Borja, tú, el más joven del grupo. Pues la película más antigua, pero, ¿no? Te vas lo más lejos. Sí, nos vamos a 1936. Se trata de la película Tiempos Modernos, este clásico de Charles Chaplin que hace una crítica mediante comedia sobre las condiciones de los trabajadores, los obreros de Estados Unidos después de la Gran Depresión, del crack del 29. Y bueno, pues aquí Chaplin hace pues de hombre orquesta, ¿no? Dirige, hace el guión, hace la música, protagoniza y vamos, en su línea. Hace el personaje que es habitual en él, que es el de Charlotte, junto con una Paulette Goddard, que es una especie de vagabunda, ¿no? Que le conoce y llega mediante el baile, mediante el cantar, consigue un puesto más o menos. Henry Bergman, Chester Conkling, suele trabajar Chaplin con los mismos actores a lo largo de toda su filmografía. Como decimos, una película del año 1936, una época en la cual la clase obrera estaba muy menospreciada, ¿no? Era lo más bajo de la sociedad americana. No sé si recordáis. Por ejemplo, bueno, la crisis. Sí, a ver, evidentemente. Pero claro, aquella época yo quiero hacer un poco de referencia, ¿no? No sé si recordáis, evidentemente, esas fotos de en el Rockefeller Center, mediante su construcción, ahí en el 32, en esas vigas a cientos de metros de altura, bueno, esos obreros comiendo con sus traseras. Estamos bromeando, se han conseguido muchos privilegios, pero lo que dices, Borja, si ahora estamos mal, bueno, estamos regular, al principio, en esos tiempos modernos, ¿cómo estaríamos? Sí, comiendo pues en una viga, a 300 metros. Y bueno, pues eso, pues él hace un reflejo bastante de la parte del obrero, que fue por ello muy criticado por toda la sociedad, sobre todo por las partes más conservadoras, y también, nunca olvidando, ¿no?, este slapstick, la comedia física, que tan característica de él. Se dice que esta película es una de las últimas del cine mudo, de hecho ya combina un poco... el cine sonoro ya con el cine, ya soy hay música, incluso algún diálogo puntual. Esta película está de moda de nuevo porque hay una escena en el Joker, esta película que tuvo tanto éxito de Joaquin Phoenix, hay una escena en la cual van a ver esta película, Tiempos Modernos. Como decimos, no voy a excluir nada de Charles Chaplin, este genio del cine. Lo único eso, recomendarla a todo el mundo. Todos estamos un poco nostálgicos recordando cómo llegamos a esta película, pues yo la recuerdo ver por primera vez por los 90, 95, 96, una colección de VHS que había llegado a mi casa con un periódico, y yo claro, eres un chaval y dices tú, nada, esto es un coñazo, ¿no? Esto es un rollo, pelis mudas, blanco y negro, y bueno, pues... me puse a verla y la verdad que me encantó. Y ya me vi de todo Chaplin, todo Hermanos Marx, y la verdad que fue un descubrimiento totalmente pues satisfactorio. Y eso. Bueno, Chaplin, bueno, pero a ver, Chaplin ha sobrevalorado. O sea, un tío que se presenta a un concurso de gente de imitadores de Charlotte y queda el tercero. Ya, hombre, tío. Pero tú haces eso en el año 36, joder, es que es hay que Borja, también verlo con su perspectiva. ¿No crees que tus compañeros están pasando los límites del humor cuando estás hablando seriamente sobre Chaplin? Sí, sí, sí. Y están poniendo la gafa al revés. Me están poniendo un poco el pelo. Así, sí. Tienen pelo, pero lo tienen flojo ya, ¿eh? Mira, Borja, te voy a comentar... Te voy a comentar una cosa. Para nosotros, Gonzalo, a lo mejor, bueno, yo lo saco 9 años, pero, más. Nosotros, muy de pequeño, mi padre tenía un proyector de Super 8, te hablo de los años 70. Y entonces me acuerdo que pasaba películas que duraba cada una 5 minutos, y entonces yo me he criado viendo muchas películas con mis hermanos de Charlot, de Buster Keaton, del Gordo y del Flaco. Entonces me parece una comedia buenísima, el hacer esa comedia, que además los tíos eran auténticos malabaristas, algunos de ellos hacían unas cosas en las actuaciones, en esas películas, que hoy en día ni dobles ni leches. Me parece muy difícil hacer lo que hacía esa gente. Y cuando dices que en tiempos modernos, yo siempre me acuerdo de la escena en la cadena de montaje, cuando está intentando apretar las tuercas Chaplin, que va continuamente, que va muy rápido, porque le... No sé si sabes la escena que te... Sí, que se cae en la cadena de montaje y pasa por todo el entramado de engranajes de la maquinaria, ¿no? Hacer humor solamente con imagen es muy, muy difícil. Y Charlo, pues... Sí. Y si quieres celebrar con películas como Candilejas, es que te pones a echar los mocos en plan... Sí. Cuando patinaba, que parecía que se caía al... Sí, es que eran genios, es que sabían hacer de todo, es que eran completísimos. Y también, a ver, estamos hablando de una película del 36, todo en su época, ¿no? Y habla un poco también del estrés laboral, ¿no? Que eso, joder, hasta hace poco tampoco se descubrió. No solo el estrés físico de la presión del trabajo, sino también... porque además... como no es capaz de cumplir su trabajo, le acaba dando un brote de nervios y acaba ingresado en un psiquiátrico en la película. Entonces, bueno, está algo bastante bueno que se describió mucho más tarde, pero que ya estaba Charlotte ahí. Hablar un poquito de las referencias de la película, porque la película en realidad es una distopia. Porque habla un poquitín de, es una distopia o distopía. Yo digo distopia, pero bueno, puede ser distopia. Distopía. Porque vemos una fábrica muy avanzada tecnológicamente, ¿no? Porque hay cámaras de seguridad por las cuales el jefe vigila a sus empleados y, bueno, pues bastante... Aquí bebe un poco del cine de Friedland por ese Metrópolis, esa sociedad también futurista. Y, bueno, pues es interesante cómo usa la comedia para reflejar esta sociedad que se viene encima, ¿no? Las cadenas de montaje, la industrialización y todo esto. Pues, bueno, un clásico que siempre está bien rescatar y que os lo recomiendo a todos, aunque, bueno, supongo que ya lo hayáis visto. Sí. Bueno, Charles Chaplin, un precursor auténtico, y últimamente también estamos viendo mucho Hitchcock, ya lo hemos dicho mucho en esta cuarentena, Borja, y la vena cómica de Alfred Hitchcock también, ¿eh? Increíble. Frenesí. Sí, en Frenesí, por ejemplo. El otro día la vimos en Frenesí, precisamente, Enrique, y lo que dice Jairo, aparte de... Bueno, sí, Enrique parece un salido de Frenesí. Enrique tiene cara de personaje de Frenesí, ¿eh? Sí. O de el primo del asesino. Sí, la señora de corbata. Bueno, y para el tema... No encontré nada relacionado con la comedia, ni con Chaplin, ni nada. Entonces, bueno, quería... Últimamente estoy escuchando mucha música cubana. Oh, sí. Y como aquí nuestros compañeros tienen programas musicales, yo quería recomendarles un disco y un documental, a su vez, que se trata del Buenavista Social Club, que que es un documental que Ray Cooder, un guitarrista y productor, pues se escuchó una canción, ¿no? Y fue directamente a La Habana para investigar de dónde venían estos sonidos y estas personas. Entonces ahí descubrió lo que vienen siendo el Compay Segundo. ¡Hombre, qué grande! Elías Ochoa, Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo, y bueno, pues se los llevó para Ámsterdam, y después hicieron un concierto muy grande en el Carnegie Hall, y todo ello pues Wim Wenders, el autor de París, Texas, hizo un documental sobre toda esta peripecia, que también os lo recomiendo. Pues escuchamos el tema. Fantástico. Buenavista Social Club. Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. a Puerto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Bueno, pues estamos llegando ya a la hora de programa. Este Cinefagia especial Confinamiento 3, creo que es, Borja. Y por lo menos habrá un 4 y 5. Si la Oye, que estaba pensando permite... que para el próximo programa, ya que estamos hablando de reírnos mucho, podemos hacer uno dedicado a lo contrario: a estar acojonados, al miedo. Al... Ay, yo hablaré del telediario de la 1. Sí. Yeah, al terror, sí, yo estoy contigo. Estoy contigo, Arturo. No, no, es que, terror. ¿Qué hacemos? Lo que tú quieras, ¿no? O sea, tú ya mandas ya, ¿no? O sea, no, es que me vino ahora a la cabeza. Ya sabes que yo a la cabeza... Confianza, ¿eh? Venga, sí, el próximo de terror. Arturo, yo me uno, no te crezcas, me uno, ¿eh? Me uno. Arturo. Aprovechar para hacer cosas que luego programa? No podéis. Yo, por ejemplo, me estoy poniendo unos tacones, unos zapatos de tacón que me aprietan mucho. Sí. Paseando por casa, para que den de sí. Hay que hacer cosas que luego no... Sí. Bueno, la verdad es que es una pena tener que despedirnos, porque yo podría estar horas y horas y horas con vosotros. Borja. Enrique, cuéntanos. Que si puedo contar una anécdota que me pasó a mí, que es una historia igual que la de Chaplin. Os voy a contar. Sí, claro. ¿Os acordáis de la escena esa que al camión se le cae una bandera roja? Hombre, se supone que es roja, que lo que se suele ponerse es en blanco y negro. Y justo empieza el hombre, lidera una manifestación, ¿no? Uh-huh. Entonces llega la policía y carga todo. Pues eso me pasó a mí. Una vez fui a ver al Sporting a San Sebastián. Entonces teníamos una pancarta de mi peña, Sporting Fan Club, ¿no? Cogimos, entonces, oye, vamos a sacar la pancarta, vamos a animar un poco por lo que se hacía en aquella época, claro. Entonces salíamos, tío, una boca a calle, nos pusimos con la pancarta avanzando, diciendo, Sporting. Y yo veo que alrededor nuestra la gente empieza a aparecer policía por todos lados. Y cuando miro para atrás, estamos liderando una administración de HB. O sea que figúrate. Vamos. Y dije yo, la primera de izquierda, nos tuvimos que ir, tío. Me empezó a cagar la policía y la Virgen. Fue la hostia. Eso te pasa por ir la primera de izquierda. Asturchales. Ya, dije yo, la primera de izquierda. Lógicamente. Bueno, ya terminé el programa, ya se acabó. Qué pena, ¿eh? Estoy aquí ahora. Iba a la radio cuando estábamos en nuestro batalón con un coche, en un semáforo. Arranco. La policía pone las sirenas. Y le digo al que iba conmigo, déjalos pasar que tienen prisa. ¿Sabéis a qué coche pararon? Al mío, porque tenía que hacía mucho ruido. Era yo porque ponían las luces. O sea, que imagínate. En aquellos años, si no, nuestro batalón, Quique. Sí, o sea... Bueno. Jairo, ¿te has ido? ¿Estás ahí? Se ha caído otra vez. Sí, este es el problema de hacer el programa con gente mayor. Yo ya os advertí. Bueno, compañeros, bueno, yo sí que me tengo que ir. Un placer. Espero, os emplazo para que la semana que viene hagamos uno de terror, que me gustó mucho la idea de Arturo. Y eso, y muchas gracias por vuestra colaboración. Un abrazo. Vete por los segados, Borja. Venga, siempre. Paz y amor. Venga. Chao. Bueno, un saludo a todos. Vamos a dejar el tema. Radio Crash. El tema de Gonzalo. 5. El de antes. Ese va a sonar. El tema el que habías. Sí, Jairo. Te comprendo. El tema de amor, digamos, de Náquer. Premisa, anda, porfa, anda. She's the kind of girl who's not too shy, and I can tell I'm working. Something good, something good, something good, something good.